sujeto de la mano. Se presentó al sargento que estaba en la estación. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado. Tan solo 7 años, tan chico y chalatón. Va a llegar.